Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Con todo, la mayoría de las figuras de la ciencia, a las que debemos lo que llamamos descubrimientos científicos fundamentales. Chicos, estamos al aire. ¡Sí! Interrumpimos esta transmisión para volar tu mente. Es momento de hablar de ciencia. ¿Quién dice? ¿Cómo así? ¿Qué? Porque podemos descubrir cómo funciona el universo. Porque la ciencia nos ayuda a tomar mejores decisiones. Porque es el antídoto para la superstición. Nos da las herramientas para entender un mundo complejo. Hablar de ciencia es revolucionario. Únete a esta cháchara científica, entre ondas y partículas. Escúchanos cada semana y participa en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. Muy buenas tardes, a todos, bienvenidos. Siendo hoy jueves 8 de junio, siendo las 5:05 de la tarde, comenzamos con este programa más de Entre Ondas y Partículas. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos estén escuchando, donde quiera que estén, en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos. Gracias por estar ahí. Le agradezco en esta ocasión a Roberto Vallejo por acompañarme en este programa. Un programa un poquito triste, un poquito salido de la dinámica normal. Quería comenzar con una frase este programa, pero tal vez se me van un poco las palabras porque es un momento un poquito complicado. Quería compartirles con ustedes unas palabras de Isabel Allende, que compartió hace mucho tiempo atrás, que decía: la muerte no existe, la gente solo muere cuando lo olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. A las personas que tal vez no sepan de lo que estamos hablando, nuestro amigo y gran compañero de acá de la radio, Alejandro Andrés Viracocha, falleció el día de ayer, y este programa es para él. Se lo dedicamos a él, a todos los familiares, amigos, a todo el personal de la radio de la Casa de la Cultura, les damos nuestro más sentido pésame, y como les digo, este programa es para él. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Justamente sí, es un programa lamentablemente un poco triste. Justamente es dedicado para él, y también quisiéramos dedicarle justamente uno de los primeros minutos para darle un minuto de silencio para recordarlo y pensar un poco. Vamos a brindarle un minuto de silencio y posterior al minuto comenzamos con la primera canción que te puse y volvemos después de esta pausa. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Nuevamente reiteramos nuestro más profundo y sentido pésame desde todas las personas que hacemos Quinto Pilar y el programa Entrenos y Partículas a los familiares de Alejandro Andrés Viracocha Herrera. Estamos junto a él y nada, el show debe continuar como nos decía Adrián. Roberto, cuéntanos. Tenemos muchas novedades, me estabas comentando algo de las cosas que tenemos en, o que hemos tenido en Quinto Pilar esta última semana. Ya me estabas contando algunos chismes que todavía no podemos ir a la luz, pero bueno, esa es otra cosa. Más o menos cuéntanos cómo está Quinto Pilar, que, cuál ha sido los trascendidos chismes de encuentro y demás. Bueno, básicamente hemos seguido todavía en la planificación de las actividades que vamos a tener en los próximos meses. Hay cosas bastante interesantes, como les decía Diego, lamentablemente una de las cuales no les podemos contar, pero va a ser una bomba cuando salga. Vamos a participar también ahí, pero por lo pronto les podemos contar que el 17 y 18 de junio tenemos la velada astronómica para observar Saturno en su punto más cercano a la Tierra. Entonces estamos con inscripciones abiertas hasta el lunes 12 de junio, así que chicos y chicas, si es que quieren aprovechar esta oportunidad para poder observar Saturno y sus anillos, entonces apúntense a esta velada astronómica. Aparte de eso, también tenemos la noticia que en julio, mediados de julio, ya comenzamos con los talleres vacacionales de ciencia para niños y niñas. Esto va a ser en el Museo de Universidad Central, que... Que recién le han abierto, creo, ¿no? Exacto. Está nuevito, sí, para así ir a curiosidad. Está nuevecito y también, sobre todo, tiene un montón de colecciones de zoología y también cuenta con un Museo de Ciencias de la Tierra que está genial. Tienen varios minerales, varios fósiles, tienen un montón de cosas con las que vale la pena jugar y divertirse mucho. ¿Sabes que justo hablando de la Universidad Central del Ecuador, una de las mejores universidades de aquí del país, hubo un trascendido el día de ayer, creo que en la prensa nacional, uh-huh, en la cual hubo una reunión entre el actual director del Instituto de Educación Superior, que es Augusto Barrera, y el rector de la Universidad Central, que se llama, uh-huh, ahorita el nombre, uh-huh, pero que las universidades públicas han hecho el requerimiento de poder utilizar las instalaciones de IACHAI, uh-huh, para poder implantar algún tipo de capacitación, maestría, doctorado, investigación. Entonces me parece una propuesta súper interesante, uh-huh, no porque Yachay no lo haga, me parece que todo inicio es complicado, ¿no? Es una obra gigantesca, ustedes creo que tienen, tú Roberto, con las personas de Quinto Pilar que han podido hacer las veladas astronómicas de allá, tienen o saben más de cerca la capacidad que tiene ese espacio como para poder hacer de ciencia, tecnología, investigación y demás. Pero me parece súper interesante la propuesta, ¿no? O sea, de que las universidades públicas también tengan la opción, uh-huh, de ocupar esas instalaciones para poder seguir trascendiendo, porque al final es un logro de todos, de un logro como país. Sí, precisamente, incluso estoy muy de acuerdo con esto de vincular o integrar a los esfuerzos de varias universidades, y obviamente no solo de universidades, sino de varios actores que estamos también trabajando en la parte de educación, ¿no? De la parte de divulgación científica, de investigación, de educación no formal. Entonces pienso que realmente uniendo esfuerzos se pueden conseguir grandes resultados. No, yo creo que IACHAI ha sido muy muy abierta con respecto a lo que nosotros estamos haciendo últimamente, o no últimamente, me refiero a los últimos tiempos, con respecto a la astronómica en su momento, el startup y demás, ha sido súper abierta y les agradecemos de verdad a ellos. Pero es súper interesante la propuesta de que todas las instituciones públicas puedan involucrarse más directamente con toda la tecnología y capacidad de espacio como tal que tiene la Universidad Yachay. Nos estabas contando, Roberto, cursos vacacionales, los vamos a realizar junto con la Casa de la Cultura, en el espacio de la Casa de la Cultura, con el Museo de la Universidad Central. Perdón, en el Museo de la Universidad Central. Esto va, ¿cuándo? ¿A partir de cuándo? ¿Tenemos ya fechas confirmadas? ¿Tenemos ya modos de inscribirse? ¿El costo? Uh-huh. Yo creo que muchas veces los papas se preocupan cuando empiezan las épocas vacacionales, porque dicen, ¿y ahora mi hijo dónde irá? ¿Dónde le meto? Entonces, esta es una opción para tenerle por ahí. Así que nos comentas un poquito más para darle luces a la gente de que se puedan inscribir y demás. Sí, justamente, bueno, primeramente va a durar desde el 18 de julio hasta el 28 de julio. Va a ser de martes a viernes, entonces son 4 días por semana, durante 3 horas, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y bueno, prácticamente nos va a permitir hacer muchas actividades bastante entretenidas en los museos de la Universidad Central. Y las inscripciones principalmente lo manejan a través del Museo de la Universidad Central. Entonces pueden escribir a proyecto.museo@uce.edu.es. Ajá, entonces ustedes pueden escribir allá, les van a comunicar cuál es la forma de inscribirse, va a ser el costo de $80 por persona durante 2 semanas, entonces es algo bastante interesante. ¿Y los chicos necesitan, además de pagar el precio de inscripción, en algún requerimiento especial, algún material en particular? No sé, o todos lo brindan directamente. O sea, justamente, en prácticamente todos los materiales para los talleres y actividades que hagamos lo vamos a dar nosotros, porque eso está incluido en el costo. Lo que sí es que no incluye transporte ni tampoco refrigerio, entonces tienen que mandarle con una pequeña loncherita. Sí, a morirse de hambre mientras se divierte. Súper interesante. Una loncherita, ¿no? ¿Y los cursos vacacionales solo se van a desarrollar en la Universidad Central, en el Museo de la Universidad Central, o va a haber otras instituciones que van a acoger este tipo de cursos vacacionales que vamos a realizar nosotros, algún tipo de otra institución, o por el momento solo estamos con ellos? Todavía no está confirmado si es que vamos a trabajar con alguna institución. De todas formas, hemos estado conversando un poco también tramitando la vinculación con otras organizaciones, pero de todas formas todavía no está confirmado, entonces no podemos decirlo. El momento que ya salga esto, entonces les invitaremos también a participar de estas actividades. Perfecto. Uh-huh. Creo que solo tenemos esas 2 novedades en Quinto Pilar. Sí, básicamente eso. Hay una tercera novedad. Pero está todavía... No, esa es la cuarta novedad. Que no nos pagan el premio, loco. No nos pagan. A ver, vamos a hacer un anuncio urgente en este momento. Decir que Hace un par de meses ganamos el concurso de microaventuras, mejor dicho, con microaventuras del concurso de emprendimiento y no nos pagan. No podemos ni siquiera gastarnos el premio, no puede ser posible. Sí, de hecho no vamos a gastar ese premio, sino vamos a invertirlo. Creo que sea un festejo, ¿eh? Sí, tomarnos unas cositas, no está de más, para festejar. Pero bueno, estamos esperando que nos puedan también ayudar con esa acreditación para... como tú dices, invertir y poder generar ya el juguete que tanto se ha trabajado además. Sí, te cuento también una cosa, Diego. Hoy recordamos dos cosas importantes. El día de hoy también es el cumpleaños de Francis Crick, que fue quien publicó el descubrimiento de la doble hélice del ADN, de la estructura de doble hélice del ADN. Ya te me adelantaste las efemérides, pero sigue haciendo. No, todo bien, tranquilo. Yo creo que te gané. No, ya me ganaste. Y el otro, a ver, ¿cuál es el otro? A ver, sí, y el otro es que es el día del océano. Sí, esos dos no los iba a decir, pero los tenía en carpeta. Tenías guardaditos. Los tenía en carpeta. Bueno, queremos terminar con esta parte. Nos vamos a la primera pausa musical. Nos vamos con la canción número 2 de Show Must Go On. Esto es de Queen. Creo que voy a comenzar a cantar la canción. sabe, Roberto? No, no sé. Freddie Mercury ha cambiado de voz. ¿Dónde escuchaste? No, hubo un cruce ahí de canciones. Lo escuchamos a Eric Clapton con Tears in Heaven. Roberto, quería preguntarte una cosita. ¿Tú qué tan seguido lavas la ropa? Ve que es de esas preguntas que te hagas, ¿sí? Sí, ponen a pensar, ¿eh? Cada 15 como me baño, ¿sí? Cada semana, cuando ya se acumula la ropa. Cuando ya no hay que ponerse, ¿sí? Cuando huele y dice no, ya no hay como repetir. Pues te cuento que el 6 de junio de 1907 llega el detergente por primera vez al hogar. Mira tú. Estamos hablando que se llamaba el Persil, desarrollado por la empresa Hankel de Düsseldorf. Se convierte en el primer detergente ideado para ser utilizado en los hogares. Se trataba de un polvo en el cual estaban mezclados perborato y silicato, dos agentes blanqueadores y limpiadores. De sus primeras letras tomó precisamente su nombre, Persil. Hacia 1910 las copias de Persil con diferentes nombres ya ocupaban las estanterías de muchas tiendas en muchos lugares del mundo. Para que veas, por si acaso, si es que necesitas lava la ropita, ya sabes que hubo un gran proceso de manufactura atrás de ella. Y otra cosa que yo quiero contarte también, porque yo también te tengo efemérides. Cassini, justo hablábamos hace un mes creo que atrás, uh-huh, de la sonda Cassini que está a punto de morir, de fallecer, de llegar a su final, a su gran final en Saturno, en esta, como le llamaban ellos, la operación Kamikaze, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es súper interesante saber el por qué ciertas cosas se llaman de determinada manera, ¿no? Y en particular esta sonda Cassini lleva su nombre en honor a Gian Domenico Cassini, que coincidentalmente nace un 8 de junio, un día como hoy, del año de 1625. Cassini es un astrónomo francés de origen italiano, participó en el descubrimiento de la división que lleva su nombre, una especie de oscura cavidad entre los anillos A y B de Saturno. Además, Cassini halló cuatro de las lunas de este planeta e ideó una ley que explicaba la refracción astronómica. En 1675, 50 años después de su nacimiento, estableció que en el anillo de Saturno el astrónomo holandés Huygens había descrito como un cuerpo único. Este cuerpo único estaba compuesto en realidad por pequeñas partículas. Cassini, cuyo nombre junto al de Huygens, llega a una misión de investigación de Saturno. Súper interesante conocer el por qué esta sonda, que ha cumplido una gran labor para todas las personas que estamos interesados en el tema de la ciencia, que ya está a punto de dar su última misión, es en honor a este científico. Y justamente verás, Diego, me parece que ya hace algunas semanas, de hecho Cassini ya terminó su vida útil. Ya se murió. Y prácticamente entró a una de las lunas de Saturno, que es Titán, y prácticamente aterrizó allá. Y ya se quedó. Unas imágenes maravillosas de la superficie de Titán. O sea, no me cuentes eso. Y la última, tengo una última ya, súper interesante también, por si acaso las personas que les encanta ir por Centroamérica y demás para que conozcan, ¿no? ¿Has ido a Panamá? No conozco Panamá. Está de irse a Panamá con el premio. Yo sí digo que nos llega el premio y nos vamos a Panamá. Quieres pelearte el premio. Como los chicos que nos contaste una vez, ¿no? Es una anécdota súper interesante que no sé si les cuento al público, de personas, de un grupo de chicos que conociste. Sí, mira, si es que hay veces que tú ganas un premio, pero si es que no te funciona o te emocionas mucho con el premio, se te puede ir todo el dinero del premio. Los chicos habían gastado todo el premio, pero habían concursado la segunda vez y nuevamente ganaron el premio, pero esa vez sí lo iban a utilizar para invertir. Esta vez sí lo iban a utilizar bien. Súper interesante, les comento. En el 7 de junio del año de 1914 se abre el Canal de Panamá, un día como ayer. El transatlántico estadounidense Alliance se convierte en la primera embarcación que atraviesa el Canal de Panamá, una vía de conexión artificial entre los océanos Pacífico y Atlántico, que evita que las naves que viajan entre uno y otro rodear todo el continente americano. Su apertura oficial se produjo, sin embargo, el 15 de agosto. Desde entonces se calcula que por él han pasado más de 700.000 barcos. El 31 de diciembre del 99, la República de Panamá obtuvo el control del canal. Es súper interesante saber esto, ¿sabes? Porque yo te comento, ¿sabes? Bueno, nosotros somos medio cinéfilos en este asunto. Uh-huh. Y yo justo veía una película en Netflix que se trataba de un boxeador que se llamaba Durán, que es panameño. Y es súper interesante porque justo el en donde se desenvuelve la película, en el momento histórico en el que se desenvuelve la película, es en el cual el canal de Panamá todavía era administrado por Estados Unidos. Entonces él entrena justo al lado del canal y siempre les acaba a los gringos y les dice que no, que sí, que devuelvan el canal y demás. Y es súper interesante porque yo ahí con esa película me enteré y me desayuné de que el canal nunca, o sea, no siempre perteneció a Panamá. Ajá. O sea, yo pensaba que el canal de Panamá, por obvias razones, siempre perteneció a Panamá. Entonces fue súper interesante darse cuenta que no siempre es así, ¿no? Que, muy interesante la película, que le he visto también. Eso también es súper interesante. Y te digo, o sea, a partir del 31 de diciembre del 99, recién ese año, a partir de esa fecha, el canal de Panamá pasó a manos del gobierno de Panamá, como es hasta ahora, y es súper interesante también conocer que, o sea, yo no me imagino cómo para pasar de un lugar a otro tenían que darse toda la vuelta por todo el continente americano, bajar hasta la parte de Chile, Antofagasta y demás, y volver a subir. Es una vuelta tremenda, y en verdad, no sé cuánto te ahorrarías de verdad en ese tipo de trayecto. También, ¿no? Bueno, es una obra de ingeniería monumental, o sea, si es que te das cuenta más o menos cómo funciona, prácticamente en la inversión de la construcción, en el diseño y también en el modo de funcionamiento, es una cosa bastante increíble. En algún momento creo que nos ponemos a conversar también de eso. Sí, ¿ves? Entonces yo creo que está de irnos a Panamá una de estas, tomarnos unas vacaciones, nunca estaría de más. Y nada, de decirles que es una obra monumental, una obra de ingeniería súper importante. Y recién justo también comentábamos esto del corte del cable submarino que hubo hace un par de días, ¿no? Justo en internet, que todo el mundo así convulsionó las redes sociales porque decían que bestia, he tenido bonitos familiares, mi papá y mi mamá han sabido existir porque se fue el internet y les tocó coexistir nuevamente con las personas que tenían a su alrededor. Y eso es súper interesante. Bueno, las personas que sí usan el internet para trabajar, de verdad les lamentamos mucho el acontecimiento, pero las personas que no usan el internet para trabajar y solo pasan en las redes sociales pudieron conocer un poco más de las personas que tienen a su lado en el bus, en la casa y demás. Es súper bueno también eso como anécdota entre estos días que pasamos. A ver, Roberto, yo quiero conversar contigo acerca de un tema súper actual que está pasando en este momento en el mundo y que me parece muy importante tratarlo porque es responsabilidad de todos. O sea, creo que este tema ya lo tratamos en el primer mes de nuestra programación cuando recién estuvimos llegaditos para acá, pero me parece muy importante actualizarlo, saber qué es lo que está pasando a cada momento. Tenemos también noticias sobre un nuevo problema que se está dando con este asunto del calentamiento global, como es el permafrost, pero ya lo vamos a topar después. Pero yo quiero que nos comentes un poquito primero el Acuerdo de París. Este es un acuerdo súper importante que se dio, se firmó, mejor dicho, el 22 de abril del 2016, y se firmó entre muchos países del mundo con un solo fin en particular, y quiero que nos comentes un poquito al respecto. Sí, justamente el Acuerdo de París fue un acuerdo, una negociación a la que llegaron 195 países, que fueron los que firmaron el Acuerdo de París, y justamente esto era un gran avance para poder luchar contra los efectos del cambio climático. Esto prácticamente era un hito en el tema medioambiental, porque todos estos países se comprometían no únicamente a, bueno, a aceptar el cambio climático, que de hecho ya es un hecho, hay mucha evidencia para que soporta la existencia del cambio climático producido por humanos. Entonces, el hecho de que todos estos países hayan aceptado que el cambio climático es una amenaza para todos sus naciones, también justamente se comprometieron a poder mitigar los efectos del cambio climático, mejor dicho, a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, para poder hasta el 2100 quedarse únicamente en los límites de en un límite, digámoslo así, como del calentamiento global, de 2 grados por encima de los niveles que se dieron en la época preindustrial. Entonces, justamente el compromiso era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados centígrados. Estamos entendiendo que el Acuerdo de París es un hito a nivel mundial, en base a todo lo que se ha venido viviendo y todo lo que ya la gente, muchas veces las personas de más alto rango dentro del gobierno, por su calidad, su nivel socioeconómico, no experimentan de primera mano todas las consecuencias que se están dando al respecto del calentamiento global. Muchas veces ellos son personas mucho más aisladas de lo que está pasando, lo ven por televisión y demás, pero tal vez las personas que estamos en el día a día con la gente, con el mundo, con la naturaleza y demás, somos mucho más partícipes de todo eso. Yo creo que más bien es un tema de conocer sobre ciencia básica y sobre conocer cómo funciona la ciencia para abordar ciertos temas como es el tema medioambiental. Uh-huh. Entonces date cuenta que en este caso Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, él justamente... No, bien. Eso ya iba como guinda del pastel. No, yo justo primero te iba a decir primero. El Acuerdo de París se engloba en tres aspectos fundamentales. Y yo quiero compartirlos con el público. Estos tres aspectos en los cuales los países que firmaron el Acuerdo de París, como les digo, el 22 de abril del 2016, se comprometieron. Son tres aspectos fundamentales. El primero es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5, o sea, bajarlo medio centígrado más con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Este es el primer acuerdo a lo que llegaron. El segundo acuerdo es aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos. Y el tercero y último compromiso, de los más fuertes, porque es un tratado enorme, pero creo que estos son los compromisos más fuertes que hicieron los países, es elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Creo que hay dos países en particular que nunca hubiéramos querido, o mejor dicho, nunca queremos que salgan del tratado, como son China y Estados Unidos. Creo que son los más, exactamente, son los más grandes, justo con India, son los más grandes emisores de CO2 en el mundo. Uh-huh. Entonces, vimos como toda esta movida, esta oleada de documentales, de científicos, de artículos, de investigaciones y demás, pusieron en jaque a todos estos países y tomaron una solución. Uh-huh. Entonces, se comprometió China, Estados Unidos y la India como países pioneros en, está mal decirlo, pero pioneros en la contaminación, a parar todo este asunto. Uh-huh. Pero tenemos una noticia que nos da, de verdad, a mí sinceramente, desde mi perspectiva, nos ha inundado de tremenda indignación. Y es que hace una semana, creo que tengo entendido, uh-huh, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido salirse del Acuerdo de París. Uh-huh. No sé si tienes algo al respecto que decirnos con respecto, o sea, a eso, porque en verdad... Justamente era lo que ibas a decir antes, que con esto de que Donald Trump decide retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, o sea, es muy preocupante, es indignante, es triste, y sobre todo porque, por una parte, piensas, ¿por qué la gente toma este tipo de decisiones, no? Una vez que varios países, incluso la mayor parte de países, han acordado hacer algo con respecto al cambio climático, que el país más poderoso y el que tiene más emisiones de efecto invernadero se retira. Entonces dices, ¿por qué? Entonces te das un poco cuenta del perfil de las personas que niegan el cambio climático, y es porque no conocen mucho cómo funciona la ciencia. Entonces ellos dicen, no, ¿saben qué? O consideramos que el cambio climático es un engaño, o consideramos que el acuerdo del cambio climático no es justo. En este caso Donald Trump salió porque decía que invierte o involucra muchos recursos económicos de Estados Unidos, pero realmente eso no es tan cierto. O sea, date cuenta que ellos tienen una gran responsabilidad por ser el país que más gases de efecto invernadero invierte, y justamente creo que es su responsabilidad también invertir todo esto. En todo caso, es cuando uno piensa que la divulgación científica tiene que llegar a más personas, incluso también a la parte política, para que ellos puedan tomar decisiones adecuadas y no cometan estos errores. Es súper fuerte lo que está pasando a nivel de... O sea, por este asunto de Estados Unidos, porque si bien esta es una primera decisión que la tomó, mejor dicho, y la propuso en campaña, que era primero salirse del Acuerdo de París. Y segundo, primero, se hizo el Acuerdo de París, dejar de destinar este dinero a todo este tratado que estaban, que lo firmaron en París. Y más grave aún, el Consejo, creo que así lo llama, el Consejo de o la Administración de Cambio Climático a nivel estadounidense se cerró, tengo entendido también. Eso es una de las consecuencias también. Yo quiero simplemente compartirles, citarles un artículo justo acerca de esta decisión de los Estados Unidos de salirse del Acuerdo de París. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente este jueves, el primero de junio del 2017, que retirará a su país del Acuerdo de París, el tratado mundial que fue firmado por 200 países a final del 2015 y cuyo fin es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para hacer frente al cambio climático. El mandatario anunció en los jardines de la Casa Blanca que tomó la decisión por el bienestar de los ciudadanos estadounidenses. Además, señaló que el acuerdo suscrito en París por el gobierno de su antecesor, Barack Obama, es el ejemplo más reciente de Washington firmando acuerdos que no benefician a los Estados Unidos. Eso es súper interesante tomar en contexto esta frase que dice por el bienestar de los ciudadanos estadounidenses, tomando en cuenta que no solo ellos viven en este planeta. Exacto. Tomando en cuenta que no son solo ellos los que van a sufrir las consecuencias de estas, o sea, salidas Unidos. Ellos están dentro de toda la población mundial que sí van a sentir los defectos primeramente, del cambio climático. Es súper indignante lo que está pasando a nivel de todo esto, y después de la pausa yo les quiero compartir dos noticias con respecto a esto del cambio climático súper actuales. Una es este asunto del permafrost, y no sé si has escuchado acerca de la bóveda del fin del mundo. Sí, hasta la bóveda de semillas. Sí, exactamente. También te quiero traer una noticia súper triste alrededor de eso. Nos vamos a ir con la segunda pausa musical. Esta sí nos vamos con Queen, con la canción número 2 de Show Must Go On. Tales of yesterday, we drove but never died. Ya volvemos. Para terminar con esto del Acuerdo de París y dejar un poco en contexto lo que está pasando, te cuento que Estados Unidos formalmente anunció su intención de la retirada del Acuerdo de París, pero no lo podrá hacer, así como me retiro, te digo hoy y me retiro mañana, ¿no? La retirada tomará 4 años en particular. A pesar de que Trump aseguró que Estados Unidos dejará de cumplir los reglamentos del acuerdo desde hoy, la salida de Estados Unidos del acuerdo, como te decía, no tomará 4 años y se podrá recién cumplir el 4 de noviembre del año del 2020, con una coincidencialidad. Para ese día, para ese año, Trump posiblemente ya no sea el presidente de Estados Unidos. El artículo 28 del Acuerdo de París que firmaron en el año 2015 dice que cualquier país que haya ratificado el tratado solo podrá denunciarlo y solicitar su salida del mismo 3 años después de su entrada en vigor. Esto a partir del 4 de noviembre del 2019. Es súper interesante también lo que me contabas ahorita en interno acerca de que si bien Estados Unidos como decisión política opta por salirse del Acuerdo de París, las empresas, los mayores conglomerados industriales dentro de Estados Unidos han optado por no hacerlo. Exacto, eso es muy interesante y es algo creo que también revolucionario y que nos da mucha esperanza en la humanidad y de alguna forma también incluso en la parte industrial de Estados Unidos, es que las empresas más grandes de Estados Unidos, sobre todo tecnológicas, mantienen su compromiso para reducir sus emisiones de acuerdo al Acuerdo de París. Entonces están dentro de estas empresas Google, está Amazon, está Facebook, están algunas de las más grandes empresas, pero aparte han formado una alianza por el clima, que es la Alianza Estadounidense por el Clima, que justamente también pretende involucrar a gobernadores, a instituciones y bueno, a más empresas para que puedan luchar para reducir sus gases de efecto invernadero y poder cumplir los límites o los acuerdos de París. Justo estábamos hablando hace un par de semanas también de Elon Musk. Salve Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Es de ese mancito. Y decíamos que estábamos súper admirados por el camino que estaba tomando, pero yo también justo también me desayuné hace un par de semanas que Elon Musk fue duramente criticado en la campaña de Trump porque aceptó ser parte de su gabinete. Él decía en sus declaraciones, las tomo textuales, que era preferible estar dentro y tratar de hacer un cambio desde adentro que estar afuera y simplemente ser un mero observador. Pero tengo entendido que igual, a partir del anuncio de Estados Unidos de salirse del tratado, Elon Musk también ha renunciado al ser parte del gabinete de Donald Trump y ha criticado duramente la salida, esperando que pueda reverse en los próximos meses esta decisión. Yo quiero comentarles dos cosas en particular como actualidad científica, y es acerca primero de el permafrost. ¿Y por qué el permafrost es un concepto y una palabra súper actual que muchas personas no tenemos conciencia todavía de qué tanto tiene relación con el calentamiento global? Pero el permafrost, ¿y por qué el permafrost puede ser la gran amenaza del cambio climático en los próximos años? Yo quiero primero un poquito ponerles en contexto y decirles qué es el permafrost, súper rápido. Normalmente un suelo en las zonas sobre las que se desarrolla el permafrost se compone de una capa o horizonte superior, conocido como capa activa, que se deshiela y congela con las diferentes temporadas. Su superficie es variable desde 1 centímetros hasta 4 metros de espesor, y sobre las que se desarrolla la vida, por ejemplo, de la misma aparece la capa del suelo congelado, el permafrost. Por permafrost nos referimos a una capa o horizonte de suelo permanentemente congelado por 2 o más años consecutivos, con agua insuficiente como para formar cristales de hielo fácilmente visibles, un espesor de 5 centímetros y normalmente situada bajo esta capa activa que previamente indicamos. No es hielo, es suelo congelado. Y estamos hablando que el permafrost está apareciendo. Lo estamos pudiendo visualizar. Yo creo que tú tienes mucho más experiencia en hacer la ciencia digerible, Roberto. Y quiero que nos expliques un poquito más acerca de este asunto que de verdad es muy preocupante. Sí, bueno, justamente el hablar de este asunto también es hablar de uno de los efectos del cambio climático, y es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Bueno, afortunadamente nosotros que estamos en Ecuador tal vez no tenemos este problema, no es tan grave como en países que están cerca del Ártico, como Canadá, bueno, Alaska, Rusia, países que prácticamente una gran porción de su suelo está compuesta por permafrost. Entonces, bueno, hablábamos que el permafrost es prácticamente una capa de suelo que está debajo de una capa viva, que es donde se desarrolla la vida. O sea, donde tenemos, por ejemplo, plantas, donde hay animales, etcétera. Si estamos en uno de estos países que esté cerca del Ártico y cavamos lo suficiente, vamos a encontrar permafrost, que es justamente lo que tú dijiste, es una porción de suelo congelado y que puede tener varios, un espesor bastante variado. Entonces, ¿qué pasa cuando comienza a aparecer este permafrost y sobre todo cuando comienza a aumentar la temperatura del planeta? Este permafrost se ve afectado. ¿Nos puedes decir cómo? Te comento un poquito de lo que yo pude leer acerca de este asunto del descongelamiento del permafrost, y es una de las cosas que más a mí me llamaron la atención, y es el asunto de las enfermedades. Comúnmente, ciertas enfermedades, conforme fue pasando el tiempo, fueron almacenadas, por así decirlo, dentro de la Tierra, en las capas subterráneas, por así decirlo, de la Tierra, y encima de estas cepas de enfermedades fue subiendo el suelo, fue subiendo la vegetación y demás, en estas zonas, como les decimos, en la parte norte y en la parte sur del mundo. Pero actualmente se están derritiendo. Entonces están comenzando a nuevamente a salir enfermedades que hace muchos siglos no existían. Y que tal vez el ser humano, si bien ha desarrollado la tecnología para tener grandes medicinas alrededor del tiempo y poder sobrevivir a grandes infecciones, pero no estamos tal vez listos para este brote de enfermedades que tal vez murieron en su determinado momento, se las consideraron extintas, por así decirlo, y nuevamente están saliendo a flote. Entonces es uno de los grandes problemas del descongelamiento del permafrost. Y otro fundamental que también me pude desayunar a enterar con todo esto es que tal vez grandes ciudades de Rusia pueden desaparecer, porque sus construcciones están ancladas, sus bases de las construcciones, sobre la capa del permafrost. Al permafrost descongelarse, los suelos quedan totalmente vacíos, sin ningún tipo de fuerza, y las construcciones se pueden venir para abajo, tomando en cuenta que esto puede ser causa de que ciudades enteras puedan desaparecer y nuevamente llegar a ciudades fantasmas. Sí, entonces, justamente esto es preocupante, porque obviamente puede causar inestabilidad de las construcciones. Entonces lo que se puede esperar es que algunos edificios, algunas casas se puedan venir abajo, pero justamente eso produciría también una migración de las personas que viven cerca de estas áreas a áreas donde no existe permafrost, donde no existiría este riesgo. Otra de las cosas bastante importantes que puede causar el permafrost, acordémonos que es suelo congelado, que incluso puede haber estado congelado cientos o miles de años. Entonces, lo que también tiene o guarda el permafrost es una capa de, digamos que es un almacenamiento de carbono. Entonces, por ejemplo, todas las cosas que murieron, animales, plantas, etcétera, se encuentran en esta capa del permafrost. Y una vez que comienza a perder su estructura, comienza a derretirse, bueno, no puedo decir derretirse, sino comienza a descongelarse, entonces todo este carbono puede también ser liberado al ambiente. Más o menos se estimaría que del todo el carbono que existe ahorita en la atmósfera, si es que todo el permafrost se descongela, tendría dos veces más carbono de lo que existe en este momento en la atmósfera. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Porque te puedo decir ya, Roberto, te hago caso, ¿y qué hacemos? ¿No? La respuesta corta, nada. La verdad, no podemos hacer absolutamente nada. Y se los explico por qué. Porque la solución sería reducir las emisiones de efecto invernadero, comenzar a tomar medidas en los países afectados para prepararse a las migraciones interiores. Y lo sabemos, esas opciones y esas soluciones no están en nuestras manos, están en las manos de las personas que están arriba, que gobiernan el mundo. Desde nuestro lugar podemos hacer cosas, pero es las potencias mundiales las que tienen que tomar cartas en el asunto. Yo creo que tenemos algo bastante importante que aprender de Estados Unidos en este caso. O sea, creo que, por ejemplo, nuestros políticos toman muchas decisiones y son muy importantes, es muy importante que tomen decisiones, sobre todo relacionadas con temas como el cambio climático. Pero, ¿qué pasa si es que tu político o tu representante en el gobierno no puede tomar esas decisiones? Entonces tú realmente puedes tomar esa responsabilidad a tus espaldas y hacer todo lo posible, organizarte con gente, incluso también con personas que también están en la política, acercarte a ellos y sí, o sea, luchar para que tu voz sea escuchada, y sobre todo cuando involucra un riesgo tan grande como son los efectos del cambio climático. Y te traigo otra mala noticia también. No, porque son malas noticias hoy. Conocemos la bóveda del fin del mundo. Existe la bóveda del fin del mundo, y les contamos a las personas que nos están escuchando que hay una bóveda del fin del mundo que almacena todas las semillas de productos alrededor del mundo. El cambio climático también está poniendo en jaque, como al mundo, a esta bóveda en particular. la cual supuestamente ha sido diseñada para soportar absolutamente todo, y cuando te hablo de todo, en verdad es todo, en teoría. Dentro de esta bóveda, como les comentaba, se encuentran un gran banco de semillas de todo el mundo, esto con el objetivo de salvar a la humanidad en caso de un desastre global, ya que tendríamos a nuestro alcance alimento suficiente para sobrevivir. Pero al parecer, sus responsables no pensaron en el cambio climático, que al día de hoy es la amenaza más grande de nuestro planeta, ya que el aumento de las temperaturas ha provocado una inundación que puso en riesgo las semillas. Gracias al accionar rápido de las personas que monitorean de vez en cuando, porque en teoría esto tenía que estar sin monitoreo, sin ningún tipo de ayuda humana, pudieron monitorear y ninguna semilla fue dañada, pero podemos darnos cuenta qué es lo que está pasando y que nadie, absolutamente nada, está exento de todo este asunto del cambio climático actual. Estamos por terminar. Son las 5:56, nos estamos despidiendo. Algo también que te cuento antes de terminar. Dime. Es que, bueno, yo obviamente hablando también de esto del Acuerdo de París, creo que realmente reitero lo que te decía antes, que no es únicamente una responsabilidad de los gobernantes del poder hacer algo para mitigar los efectos del cambio climático, sino también creo que de personas, si es que no es del gobierno principal, entonces de los municipios, sino de las empresas. Y bueno, obviamente a partir de esto que ha pasado con la salida de Estados Unidos del cambio climático, es interesante porque incluso India y China han reiterado su compromiso con el Acuerdo de París y ellos se mantienen y aparte, piensan en los próximos años invertir mucho en energías renovables y comenzar poco a poco ya disminuir su uso de carbono y también de otros combustibles fósiles. Eso es importante, ¿no? Y aquí en el programa siempre les tenemos al tanto de todo este movimiento acerca del cambio climático, que es tan importante para nuestras vidas y nuestro futuro. Uh-huh. Nos estamos despidiendo, como les decía, siendo las 5:57 nos estamos yendo. Nuevamente reiteramos nuestro más sentido pésame a todas las familias de Andrés y demás personas de aquí de Radio La Casa de la Cultura. Nos vamos a despedir con una canción que yo quiero dedicarle a Andrés. Y te comento por qué es tan especial esta canción, lo vamos a repetir nuevamente, pero es la última canción que escuché junto con él la anterior semana y nos gustaban mucho los dos y demás, y yo quiero compartirla con ustedes. Nos despedimos y nos vemos el próximo jueves. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Llénate de estrellas las mejillas. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Llénate de estrellas las mejillas. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí.